En el reciente informe 2011 Crimen y Violencia en Centroamérica, realizado por el Banco Mundial, puede leerse que el crimen y la violencia constituyen el problema clave para el desarrollo de los países centroamericanos. En tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, los índices de crimen y violencia se encuentran entre los tres más altos de América Latina, y son tres las principales causas de la violencia: el tráfico de drogas, la violencia juvenil, relacionado con las maras, y la disponibilidad de armas de fuego. Toda Centroamérica, sin duda una de las regiones más pobres del mundo, está hoy virtualmente en guerra. Firmados los débiles procesos de paz en años pasados, ningún país conoció realmente la paz, y mucho menos la recuperación económica. Las guerras terminaron oficialmente, pero el área siguió militarizada, violentada, con índices de criminalidad increíblemente altos, y además, como caldo de cultivo de todo esto, sociedades tremendamente pobres, con desigualdades insultantes, poblaciones marginalizadas y jóvenes sin futuro. Analizado este panorama, podemos ver que ese clima de violencia generalizado no es azaroso. La violencia es un negocio para muchos. Si bien Centroamérica no representa un gran mercado para las multinacionales estadounidenses, la zona tiene importancia vital en la estrategia de dominación continental. Para decirlo con datos concretos, la presencia militar de Washington en América Central y el área del Caribe está creciendo a pasos agigantados, amparándose en la lucha contra el crimen organizado y el llamado narcotráfico. Si hubiera un interés real por terminar con el problema de salud pública tan amplio como el consumo de drogas ilegales, por supuesto en su país, en territorio estadounidense, hay más de 15 millones de adictos. Otras deberían ser las iniciativas. Por ejemplo, quemar sembradíos de coca o de marihuana en las montañas de Latinoamérica o llenar de armamento sofisticado las fuerzas armadas de los países al sur del río Bravo no baja el consumo de estupefacientes entre los jóvenes de Nueva York o Los Ángeles. Además, la tonelada diaria de droga que entra al país por distintos puntos no puede controlarse de fronteras para adentro. ¿No hay distribuidores norteamericanos de todo ese producto? ¿O solo los morenitos criminales, gustadores del narcocorrido o del reggaetón, son los malos de la película? Los paraísos fiscales, esos paraísos secretos, intocables, ¿son también de latinoamericanos? En otros términos, ¿por qué se sigue militarizando un problema que no es militar? O bien, el asunto está mal encarado, o bien, hay otros intereses tras esta guerra a muerte contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Y quién dijo que los estados de esas naciones son fallidos? Es idea de un engendro conceptual al servicio de futuras invasiones, así de simple. Si fallan, hay que reemplazarlos. Y ahí están, una vez más, los salvadores marines. La lucha contra estos nuevos demonios que aterrorizan a Centroamérica permite la geoestrategia de Estados Unidos estar donde quiere, cuando quiere y haciendo lo que quiere. En ese sentido, puede entenderse que la actual explosión de la narcoactividad y crimen organizado es totalmente funcional a una estrategia de control regional donde el mensaje mediático prepara las condiciones para posteriores intervenciones. La ola de violencia no para en la región. ¿Qué pasaría si se legaliza la droga? ¿O se crean puestos de trabajo para jóvenes? Evidentemente ese no es el negocio trazado por los grandes poderes. Y este es un texto de Marcelo Colucci para Argenpress. Y con este texto de Marcelo Colucci hacemos referencia también a una firma de un tratado que hace pocos días Los presidentes de Centroamérica firmaron no para garantizar la salud de sus habitantes, sino para militarizar aún más la región. Bienvenidos a Latinoamérica Vive, un panorama a nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Y sí, yo también soy feliz en mi campiña, le cuento. También soy feliz cuando salimos los martes, como ahora, de 10 a 12 horas, en este panorama, la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Latinoamérica Vive, por Radio Éter. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenos días en realidad. Muy buenos días para todos. Para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Me llamo Fernanda Villanueva. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Valmiro Mainetti y le tengo que decir a todos nuestros oyentes que nuevamente la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Bueno, bienvenido Martín. Una vez más, aquí sí, en Radio Éter estamos para compartir todo lo que estuvo pasando en nuestra patria grande en estos últimos 7 días. Mucha información tenemos para compartir con todos ustedes, muchos saludos y agradecimientos también porque nos estuvieron escribiendo a través de nuestros canales comunicativos. ¿Cuáles son? Exactamente. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.latinoamericavive.radio.blogspot.com. Ese es el blog de la radio, ahí podés escuchar los programas que ya emitimos en Radio Éter. Para toda la gente que no puede escucharlo en vivo los martes de 10 a 12, ahí podés ingresar, escuchar los programas que ya emitimos y también dejar un comentario. También podés hacerte amigo nuestro en Facebook, es Latinoamérica Vive. Y no te olvides que nos estás escuchando a través de www.radioeter.com.ar, donde también podés dejar tus comentarios. Mucha, decíamos, que es la información para compartir con todos ustedes. Vamos a andar por Haití, por Honduras. Por Uruguay. ¿Por dónde más? Por Brasil. Vamos a marchar en Brasil. Por Perú. Vamos a marchar en Perú también. Así que tenemos... Y nos vamos desde Cuba. También nos vamos a ir despidiendo bailando. ¿Nos vamos a ir hoy? Si se anima, bailamos. Bien, nos vamos bailando entonces hoy también en Latinoamérica Vive. Y estos gauchos mendocinos alguna vez desembarcaron en el barrio porteño de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, y desde hace ya varios años vienen agitando las noches porteñas y de los alrededores también. Escuchamos Caramelo Santos sonando aquí en Latinoamérica Vive, Fruta Amarga. Nací con suerte, dijo el patrón, que tienes miel de abundancia. Sufro, mamá, y una fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Y sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1823... La doctrina Monroe declara que América Latina se considera esfera de influencia para Estados Unidos. 1846. Estados Unidos emprende una guerra contra México, país que finalmente es forzado a ceder al vecino del norte la mitad de su territorio, incluidos los hoy poderosos y ricos estados norteamericanos de Texas y California. 1848. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 17 al 24 de mayo. Guatemala, narcotráfico. El gobierno decretó el estado de sitio por 30 días en el departamento de Petén. La medida fue determinada por el presidente Álvaro Colom luego de que en esta provincia aparecieran 27 campesinos asesinados en una finca ubicada en el municipio de La Libertad. El mandatario aseguró que todas las fuerzas de su país se mantienen en vigilancia y trabajando para dar con los responsables de estos crímenes. Escuchamos a Álvaro Colom anunciando el estado de sitio para la región del Petén. Consejo de Ministros, hemos decretado estado de sitio en todo el departamento del Petén y el día de mañana llegaré nuevamente para seguir dirigiendo las operaciones y poder, con el alto mando del Ejército y de la Policía Nacional Civil, capturar a estas personas y devolverle a la población del Petén su tranquilidad. Lula, discurso. Para el expresidente de Brasil, la izquierda latinoamericana gobierna mejor que la derecha. El fundador del Partido de los Trabajadores realizó esta afirmación durante el 12º Foro de Sao Paulo, realizado en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. 20 años atrás era difícil imaginar que un aborigen como Evo Morales iba a ser electo presidente en Bolivia o que la izquierda podía llegar al gobierno en Brasil y Argentina, aseveró Lula, quien además elogió al Partido Comunista Cubano. Ecuador, golpe de Estado. El gobierno apelará a la absolución de los acusados de tentativa de magnicidio. El gobierno de Rafael Correa apelará a la sentencia del 5º Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que dejó en libertad a los acusados de magnicidio contra el presidente el pasado 30 de septiembre de 2010. El ministro del Interior, José Serrano, manifestó su inconformidad ante el fallo que apelará a la medida ante el máximo tribunal de justicia. Lo escuchamos. Daremos al señor fiscal respetuosamente que apelen a este proceso. Se está pretendiendo burlarse de la ciudadanía, un caso más de impunidad. Y obviamente estamos nosotros analizando la denuncia de prevaricato en contra de los jueces por estas actuaciones irregulares. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 17 al 24 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Esa sonrisa que tenés es por lo que hiciste anoche. Si te gustó, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Qué linda está la beba. ¿Y el varón más grande, el Miguel? Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre. ¿Ya trabaja? pobre. Ay, María, ¿cuántos chicos trabajan? Y más chicos, y así aprenden. Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños. ¿Pero qué le puede pasar? El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar, los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emsal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. A ver, mami. No me hagas movimientos bruscos que ahora prendo el Doppler. Mirá, ¿ves? Se ve clarito la eco. Esto de acá es la boquita de un locutor. Eso es una manito, es del operador. Y mirá, ahí se ve. ¿Querés saberlo? ¿Sí? Bueno, eso de ahí es el micrófono. ¡Felicitaciones! ¡Vas a tener un programa! Los seres vivos se reproducen. Ella no es la excepción. Estoy viva. Radio Éter. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1855... El aventurero estadounidense William Walker, operando en interés de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Walker restauró la esclavitud en los territorios bajo su ocupación. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Y lo que pasó en Perú me parece que es un claro ejemplo de cómo se puede acallar o cómo se puede silenciar una noticia o una información, o tal vez un suceso que para muchos puede pasar inadvertido o simplemente no interesarles, y es un hecho para otros de muchísima trascendencia. Organizaciones sociales, indígenas y campesinos de Perú continúan con las protestas en rechazo a las concesiones otorgadas a proyectos mineros y que ya convocó a más de 30.000 personas. Las protestas llevan más de 15 días manteniendo los bloqueos de pasos fronterizos entre Perú y Bolivia, generando el cierre del paso de mercaderías hacia ambos lados de estas naciones. Los habitantes de las poblaciones de Lunguyo, Chucuito e Inlave, ubicadas al sur del distrito en la región de Puno, denuncian que proyectos mineros como el de la empresa canadiense Bear Creek pueden generar un gran impacto medioambiental en las áreas donde habitan distintos grupos étnicos. O sea, 30.000 personas. Es muchísima gente. Y un paso fronterizo por más de 15 días. Claro, que 30.000 personas estén protestando y no salga en ningún canal, en ningún medio, en ningún diario, ni siquiera local, es muy raro. Los pobladores exigen la anulación de la ley que permita la explotación minera en las zonas naturales de la región. Por esto, reclaman al Consejo Regional elaborar una ordenanza que impida el otorgamiento de este tipo de concesiones, sobre todo a empresas multinacionales. Johnny Lescano, congresista del Partido Acción Popular de Perú, sostuvo que ya se ha dado concesión a 3 empresas petroleras que podrían contaminar el lago Titicaca y afectar la actividad agropecuaria de las poblaciones rurales. Vamos a compartir lo que tiene para decir Johnny Lescano, congresista del partido Acción Popular de Perú. Esta actividad minera tiene bastantes riesgos. En primer lugar, porque están alrededor del lago Titicaca o cerca de ríos que alimentan las aguas del lago Titicaca, que eventualmente podrían contaminar las aguas de esta importante fuente de agua dulce, una de las más importantes en el mundo. Se ha dado incluso concesión a 3 compañías petroleras que han hecho prácticamente un anillo alrededor del lago para que hagan exploración de petróleo. Esto es un terrible peligro porque, repito, con esta actividad se podría contaminar todo el lago. Y se afecta, por lo tanto, la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas, que en este lado de Puno, como en todo el departamento, son poblaciones rurales que se dedican a la ganadería o también a la agricultura. El viceministro de Minas del Perú, Fernando Gala, señaló que el cierre de la minera Santana, por lo que están protestando los manifestantes allí en la región de Puno, no se va a poder hacer, ¿no? Porque es algo que ya está firmado y que los manifestantes realizaron este reclamo en forma tardía. Ah, se le fue el tren. Expiró. Claro, está bien. Está bien, contaminamos todo porque se les pasó un día, no hay problema. ¿Y qué dijo a todo esto el gran personaje del Perú, su presidente Alan García? Señaló, para esto hay una comisión, que de no llegar a un acuerdo tendrá que actuar severamente la policía. Es lo que le iba a decir. Mientras no descartó que estas protestas, que en estas protestas haya intereses de tipo regional y extremistas para favorecer a alguien en los comicios presidenciales del 5 de junio. ¿A quién favorecerían estas protestas? No sé. Bueno, quizás desfavorecerían a Fujimori, pero... De todas maneras, tendrá que actuar severamente la policía si no llega a un acuerdo de la comisión. Y como la comisión que el presidente Alan García envió a la región no llegó a un acuerdo, dictaminó que efectivos militares empiecen a desalojar la región. Sí, igualmente recordemos que el año pasado en Perú hicieron también una normativa que la policía puede intervenir en cualquier tipo de protesta, manifestación o lo que fuera, y reprimir. Así que estemos atentos porque en los próximos días vamos a tener que buscar mucho para encontrar información que nos llegue desde el sur de Perú, desde la región de Puno, frontera con Bolivia, no para saber qué ha acontecido con la represión o con el supuesto desalojo del bloqueo de la frontera, que ya lleva más de 15 días, han parado 700 camiones y una pérdida millonaria de alrededor de los 8 millones de dólares, señalaban de ambos lados de la frontera. Eso es lo que me parece increíble. El conflicto social surgido ahora en la región de Puno por el tema minero no es el único. Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo de Perú, 9 conflictos latentes son referidos a temas socioambientales en la región de Puno. Sí, sin olvidarnos el famoso caso Bagua, ¿no? Que sí fue emblemático. La lucha llevada adelante por los pobladores de Puno, una noticia acallada inclusive por los medios peruanos, pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Latinoamericanas a través de sus protagonistas. De las 8 regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha elegido por ustedes ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, durante el anuncio de la insurgencia amazónica. Mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele va. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Y después de haber sido derrocado por un golpe de Estado y expulsado de su propia nación, después de 23 meses en el exilio, Manuel Zelaya Rosales regresa a su país. Después de algunas negociaciones entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos... Negociación en la que se había sumado Lobo. Porfirio cuando... Lobo en último momento y de Prepo, casi. Sí, sí, sí. De alguna intervención, tal vez, del titular de la OEA, Juan Manuel Insulza. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué hay alguien de la OEA y no de UNASUR, por ejemplo? Sí, es verdad. De todas maneras, porque Honduras... Digo, porque quizás la OEA quiere hacer puntos y... No me parece que... Desde ahí, Honduras no pertenece a la UNASUR. Me parece que partamos de esa base. Creo que la condición para que Zelaya vuelva es que Honduras sea aceptada... No, para que Honduras sea aceptada nuevamente en la OEA, Honduras tenía que volver... Zelaya tenía que volver a Honduras. O sea, esa era una de las condiciones. De la OEA. Para que... Honduras sea aceptada en el sistema de integración de Centroamérica, en el SICA, Zelaya tenía que volver también a Honduras. Y vamos a escuchar al expresidente de Honduras, el presidente derrocado por un golpe cívico-militar, Manuel Zelaya Rosales, haciendo el anuncio de su vuelta a su nación, a su país. Queremos regresar a Honduras. Lo hemos intentado y ahora se abre una oportunidad. Y es posible que podamos regresar en los próximos días al culminar este proceso de mediación que va a ser realmente importante para volver a restablecer libertades y procesos internos políticos en nuestro país. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles. Para darle un zapatazo a y para seguir hablando y analizando la vuelta de Manuel Zelaya Rosales a Honduras, estamos en comunicación con Guillermo Amador, que casualmente también es un exiliado hondureño. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros de cabina, muy buenos días, Argentina. ¿Qué pensás vos, ¿no?, desde tu situación de exiliado, de esta vuelta de Manuel Zelaya Rosales a Honduras? Ya me habían preguntado sobre esa situación y les respondí a varios de que... Aquí hay cuestiones y emociones encontradas, ¿no? En primer lugar, uno se siente, pues, por decirlo así, y la mayor parte del pueblo, contento porque es una de las luchas que se llevaban en las calles, ¿no? Para el retorno de Zelaya. Pero lo otro es, lo que preocupa principalmente es que con esto Honduras regresa a la OEA, cuando hay dentro de Honduras graves violaciones a los derechos humanos. Y sobre todo, graves violaciones a los derechos humanos que hacen pensar a la mayoría de los que estamos en exilio, ¿retornamos o no retornamos? Esa es una disyuntiva. No hay una garantía total, ¿no?, para que... la mayoría de los exiliados pueda retornar a Honduras. De hecho, la semana pasada dábamos la noticia, ¿no?, de la cantidad de periodistas asesinados, de los líderes sociales asesinados en Honduras. Porfirio Lobo me parece que no puede garantizar desde su gobierno la seguridad, ¿no?, de la vida de los exiliados para que puedan retornar a Honduras. Bueno, tenemos que recordar que este golpe fue un golpe de Estado militar con una fachada. Con un civil de frente. Entonces, los militares siguen teniendo poder dentro del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y detrás de todo lo que tiene que ver un sistema de seguridad sigue habiendo persecución. Recordamos que hay muertes en el Bajo Aguá, hay persecución también a estudiantes, hay persecución a maestros, sabemos pues lo que les pasa a los periodistas y que ningún caso ha sido resuelto. Hay tantas cosas puntuales que no han sido resueltas y todavía existe el aparato paramilitar y está detrás de una fachada de los estamentos de seguridad mantienen el control. Entonces, todo esto, pues, es lo negativo. Hay cosas positivas y es un documento firmado a través de una negociación y este diálogo que hubo, pero con todo esto se pone en blanco, o sea, se blanquea el golpe de Estado. Eso es una de las cosas negativas. Guillermo, ¿hace cuánto que estás exiliado de tu país? Yo estoy cumpliendo alrededor de 11 meses de estar fuera de mi país. ¿Y cuál es ese sentimiento de estar lejos de tu patria, de no tener la seguridad o la posibilidad de volver? Bueno, es algo duro. En primer lugar, dejas a toda tu familia. Luego, lo más duro también viene a ser que te encontrás con una realidad en el exilio. El exilio no es nada fácil. Entonces, cuando te topas con esa realidad y en la cual tenés que luchar por todo, entonces empezás a ver las cosas desde otro punto de vista, y desde el exilio pues no puedes hacer tanto trabajo como el que hacías adentro, ¿no? El pueblo requiere, ¿verdad?, de personas que mantengan liderazgo y que puedan seguir adelante. Eso, bueno, lo importante es que en Honduras también hay bastante, pero igual, la lucha por el pueblo es importante y a veces uno se siente impotente desde afuera, no poder hacer más, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Estábamos en comunicación con Guillermo Amador, un exiliado hondureño, ¿no?, hablando de el retorno de Manuel Zelaya Rosales después de casi 2 años de exilio en República Dominicana a su país. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la constitución de la nueva República de Cuba la infame enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. El celular no suena. Y hace una semana que estás esperando que te llame. Si te molesta, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Las cataratas del Iguazú, el Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta, la península de Guantánamo. Uno de cada 4 chicos mal alimentado no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantene patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Este es un mensaje del Buró de Telecomunicaciones de Radio Éter y Asociados. Con ustedes, Andrés López, ministra de Telecomunicaciones del Universo Entero. Tenés que dar un discurso al Universo Entero. Queridos compañeros, acá, los compañeros K, compañeros con K y sin K también, que son oyentes de Radio Éter, están siendo a través de la presente notificados de los cambios que vendrán. De momento los transitaremos juntos en pos del beneficio de todos. Plaza de los Desaparecidos. Rivera y Jackson, 20 de mayo, 19 horas. Más silencio que nunca en la 16ª Marcha del Silencio en Uruguay. Destino final, Plaza Libertad. Libertad, que por ahora, los genocidas, torturadores, expropiadores, ladrones y militares que participaron de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar uruguaya, podrán seguir disfrutando. La marcha recuerda a los detenidos desaparecidos en la dictadura y clama por una respuesta para conocer el paradero de sus seres queridos. Lo que tendrá de particular esta marcha es que no será, como se pretendía, la primera marcha sin la ley de caducidad, luego que en la madrugada del viernes no se aprobara la ley interpretativa. La consigna impresa en las pancartas es la de siempre: por verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, pero sabemos que los juicios, los castigos y en definitiva la justicia no van a llegar. Pero reivindico el derecho de los orientales que así pensamos a dar santa sepultura a nuestros muertos, a saber dónde están, a poder llevarles una flor. Y esto es lo que podemos hacer, imperfecto, erróneo, ustedes digan lo que digan. La que hablaba es Daisy Tourné, diputada del Frente Amplio, durante la sesión donde la Cámara Baja de Diputados de Uruguay mantuvo la ley de caducidad tras una extensa y ardua votación del proyecto llamado interpretativo, el cual pretendía eliminar esa norma jurídica aprobada en 1986. Y tras 15 horas de debate, la iniciativa no logró la mayoría simple que requería de los presentes en sala. A la jornada asistieron los 99 diputados, de los cuales 49 de la oposición votaron en contra del proyecto, y la misma cantidad del Frente Amplio lo hizo a favor. El diputado Frente Amplista Víctor Semproni contaba con el voto decisivo de la sesión. Con su aporte, el Frente Amplio podía alcanzar los 50 votos necesarios para aprobar el texto. Sin embargo, el funcionario abandonó la sala tras exponer su negativa, dejando sin ley de caducidad a los uruguayos y en libertad a los genocidas. Si nosotros entendemos y creemos que con este proyecto vamos a resolver un problema, que al otro día va a abrir otro, porque van a empezar los recursos, las nulidades, y dentro de 6 meses vamos a estar reunidos de nuevo para buscar una solución para la ley de caducidad. A ver, por eso entonces, si yo voy a mantener mi voto, que no lo voy a dar para acompañar el proyecto, lo voy a hacer y no voy a quedarme en sala cuando se vote, porque eso supondría votar con la oposición. Por consiguiente, reafirmé con el presidente mi total y absoluta convicción e imposibilidad además. Porque para mí, levantar la mano y votar este proyecto es votar en contra del Frente Amplio y no lo voy a hacer. Pensé hasta en la posibilidad de renunciar, pero ojo, renunciar antes de votar, ¿eh? Pero también llegué a la conclusión que si renunciara antes de votar, el suplente lo va a votar. Y en definitiva lo que vamos a hacer es aprobar una ley que puede causarle muchísimos males al Frente Amplio. De esta manera, es como el oficialismo fracasó en su intento de anular la ley de caducidad. El presidente uruguayo José Mujica había pedido a Semproni acatar la decisión del Plenario Nacional del Frente Amplio, que ratificaba el mandato a sus diputados para la sanción de la ley interpretativa. Sin embargo, el propio Mujica manifestó la semana pasada su rechazo a la ley. Ese documento interpretativo, que podrá volver a ser tratado recién en el año 2015, había recibido la sanción de la Cámara Alta de Representantes con las boletas favorables de los senadores del Frente Amplio y la negativa de los partidos conservadores. Recordemos que tras la caída de la dictadura en 1986, el Parlamento aprobó la ley de caducidad, conocida también como de impunidad, con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado y la oposición del Frente Amplio. Nosotros hemos resuelto este tema en las instancias colectivas que tenemos, donde cada uno dio su punto de vista y se resolvió entre todos, que fue en el plenario del Frente Amplio, y eso es lo que nos obliga a todos los Frente Amplistas. Y el que no cumple eso, en realidad no debería renunciar a la banca en el Parlamento, sino que debería resolver sus cuentas con el Frente Amplio. Escuchábamos a Ernesto Agazzi, senador del Frente Amplio, explicando los distintos posicionamientos en el partido. A mí me parece muy malo para el país, para los derechos humanos, para el Frente Amplio y para la gobernabilidad y la, en el sentido del respaldo político al gobierno de nuestro presidente Mujica. Porque así como hoy un legislador puede interponer una razón y no votar, en otra oportunidad sobre otro tema importante puede hacerlo otro legislador, y entonces al final tenemos una fila que hace perder la mayoría política y el respaldo parlamentario al gobierno progresista, y esto yo creo que es extremadamente grave. Ahora el que opinaba era Enrique Rubio, senador de la vertiente artiguista del Frente Amplio, que expresaba su preocupación por la gravedad que esta decisión implica para los derechos humanos. Al no aprobarse el proyecto, seguirá vigente la ley de caducidad y deberán llamar a una asamblea general donde el oficialismo no tiene los dos tercios necesarios para la sanción de la iniciativa. Esta legislación impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamiento de cadáveres y otros crímenes de lesa humanidad durante el régimen de facto que duró desde 1973 hasta 1985. Cuando los derechos humanos están en juego, cuando hay crímenes de lesa humanidad que duelen a toda una nación, ¿podemos ceder a los caprichos de la política? ¿Podemos justificar decisiones que afectan a todo un país solo por compromisos partidarios? Incluso, cuando varios de los que están sentados en una banca votando vivieron en su propio cuerpo las heridas de una generación mutilada por personajes retrógrados. 49 en 98 no se han aceptado las modificaciones introducidas por el Senado. Se comunicará al Senado y a la Asamblea General. Se levanta la sesión. Esto es política. Galán, Alika. Las obras de tus manos construyeron o destruyeron. Con palabras suaves me muevo, yo no me mareo. Y la tierra de los padres de Ayanay no te espero. Tanto trabajador de la iniquidad, gracias a la FBI. mediático, cachetada pa' los zapáticos, es mi trabajo práctico, no rimo pilotos automáticos, se lo dijo a los escénicos, canto de Rastafari, bailan hasta los escénicos, galán, tanto trabajador de la iniquidad, gracias al FBI, policía pa' controlar, y el pobre no duerme de tanto desear, lo que el chico cuida tanto que no encuentra la paz, siente el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán, galán, siente el sabor de la sinceridad, palabras venenosas pueden hacerme mal, siente el sabor de la sinceridad, palabras positivas pueden llegar a sanar, y siente el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán, dividir y reinar, get to you, get wise, viejo truco de Babilonia que deje de funcionar, dividir y reinar, get to you, get wise, viejo truco de Babilonia. Deje de funcionar, galán, tanto trabajador de la iniquidad, la CLFBI, policía pa' controlar, y el pobre no duerme de tanto desear, no el rico cuida tanto que no encuentra la paz, siente el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán, galán, siente el sabor de la sinceridad, palabras venenosas pueden hacerme mal, siente el sabor de la sinceridad, palabras positivas pueden llegar a sanar, Bless the Lord, this is Luis with the Messenger, encouraging and inspiring Empress Alika to continue the works of Jah and teach the youths the path of righteousness. Continuamos en Latinoamérica Vive. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a latinoamerica.vive@hotmail.com o si no, escucharnos a través de www.radioeter.com.ar. Y el 19 de mayo se conmemoró la muerte de José Martí. José Martí nació en 1853 en La Habana, Cuba. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos y tras el inicio de la Guerra de los 10 años, inició su actividad revolucionaria. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Pero su mal estado de salud le valió el indulto y, deportado a España, en ese país publicó su primera obra literaria de importancia. Allí se inició licenciado en Derecho, Filosofía y también Letras por la Universidad de Zaragoza. José Martí luchó por la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Patriota y escritor cubano, apóstol de la independencia de Cuba, última colonia española en América, el hecho de haber muerto en la batalla lo transformó en el mártir de las aspiraciones cubanas a la independencia. También les cuento que el 20 de mayo se celebra la independencia de Cuba. Vamos a escuchar El Testamento de Martí, una serie que se llama Memoria del Fuego, una presentación de la serie Memoria del Fuego, que su autor es Eduardo Galeano y lo van a escuchar en su propia voz. Una producción de Aler desde Ecuador. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Campamento de Dos Ríos, 1895. El Testamento de Martí. En el campamento, en mangas de camisa, Martí escribe una carta al mexicano Manuel Mercado, su amigo entrañable. Le cuenta que todos los días corre peligro su vida y que bien vale la pena darla por su país y por mi deber, dice, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso.

Te estás durmiendo. No ves la hora de irte a tu casa. Si roncas, estás vivo. Pare de bailar, señor, por favor. No puedo. Es un estudio de radio. Continuamos en Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Y nos llegaron mensajes a través del Facebook de nuestro programa. Efectivamente, hablando del problema de Perú, del bloqueo que realizan campesinos y movimientos indígenas en Perú, Javicho Palomino, desde Lima, nos dice: efectivamente, el bloqueo de las carreteras en la región de Puno continúan tras dos semanas de protestas antimineras, y más bien la situación se ha agravado por el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad. Los manifestantes que rechazan la actividad mantienen bloqueadas las carreteras de Illave, Desaguadero, y Juli y Yunguyo, principal conexión con Bolivia. Así que, bueno, le mandamos un abrazo muy grande a Javier Palomino, Javicho Palomino, desde Lima, Perú. Cuenta la historia que en el estado de Oaxaca, en el sur de México, Dios le pidió a San Vicente, no Fox, sino a Ferrer, un santo del lugar, que colocara una persona homosexual en cada pueblo de la región. Pero a su paso por la ciudad de Juchitán, se le rompió la bolsa y cayeron todos ahí. Es por eso que este pueblo del sur de México registra una de las mayores poblaciones muyes del país. Mire usted. ¿Qué es un muye? Sí. Se preguntarán ustedes, que son muy preguntones, yo ya lo sé. Muye es como se les dice en la lengua local, o sea, el zapoteco, a las personas que nacieron varones pero que se sienten mujeres, que son hace siglos parte esencial de la cultura indígena zapoteca. En este pueblo, a diferencia del resto de México, que son bastante homofóbicos, los muyes se pasean tranquilísimos por la calle, vestidos de hombre o como mujeres con sus enaguas huipil, que son... ¿Vio esos vestidos blancos, esas blusas blancas con colores bordados? Esa es la famosa enagua huipil. Y nadie les dice nada. O sea, nadie en Juchitán les va a decir nada, absolutamente nada, salvo qué tal guapa, qué bonita eres, cosas así, ¿no? Algo por el estilo. Algún piropo, claro. Diríamos aquí en Buenos Aires, en la Argentina. Un lugar tradicional de Juchitán, de todo México en general, son los mercados, que habitualmente son manejados por mujeres. Pero en este pueblo, donde la mayoría son muyes, es cada vez más frecuente verlos copando terreno en el mercado, con sus bordados, con sus joyas, con sus artesanías. Mire qué bien. Con sus puestitos de distintos productos. Y como de a poco están conquistando nuevos terrenos, algunas líderes muyes también se introdujeron en la vida política del pueblo. Como por ejemplo Amaranta Gómez, que fue la primer muye, no sé si decirle la o el primer muye, en presentarse a elecciones para defender sus derechos, y ahora de hecho es funcionaria. Así es que en la ciudad donde cayeron los transexuales del cielo, los muyes, todavía se rompió la bolsa. Donde se rompió la bolsa, todavía lamentablemente las Marías, las Amarantas, las Estefanías siguen figurando como José Antonio o Jorge en el documento. Mire, yo la verdad que me estoy poniendo celosa de este país. Celosa. Pura joda, todo el año es carnaval, garotas, mulatos, batones, bueno, playas increíbles. Pero no nos pongamos celosos. Mañana, capoeira. Levantemos este programa. Escuche, y vámonos para allá. Capoeira, caipirinha, caipirosca, lambada. Chicos, basta de ser tan brasilero, por Dios. Claro, lo que pasa es que una se pregunta, ¿por qué tanta joda en Brasil? Sí, ¿no? Sí. Y es que en el país carioca, entre feriados, celebraciones, fiestas nacionales, carnavales, vacaciones y la mar en coche, tienen 41 días de asueto al año. Le digo, levantemos el programa y vamos para allá, le estoy diciendo. Por eso, en otros países de América Latina están viendo la forma de sumar asuetos al calendario. Les cuento, por ejemplo, en Chile se presentó un proyecto de ley que intenta decretar días feriados regionales, con lo cual algunas zonas del país podrían contar con hasta 3 nuevas jornadas libres. En Paraguay, el Senado también aprobó, bueno, pero esto hace poco, declarar los feriados del 14 y del 16 de mayo pasados por los festejos del Bicentenario, por supuesto. Les digo los feriados de los países de América Latina. Brasil, sí. 41 días de asueto. Lejos el país más festivo, ¿no? Por no decir lejos. Fiestero. Sí, bueno. Argentina, 15. Bolivia, 13. Chile, 15. Colombia, 18. Ecuador, 11. México, una tristeza tremenda. 7. Bueno, 7 días festivos. Se van a quedar celebrando solo festejan el Día de los Muertos. El Día de Muertos y se acabó. Basta. Perú, 12. Y Venezuela, 10. ¿Ven? ¿Se dan cuenta por qué Brasil es la potencia de la región? Totalmente. Necesitamos más feriados. Pero bueno, no nos alegremos tanto porque en la Roma de la antigüedad, en la época del emperador Claudio, sí, la ley establecía nada más y nada menos que 159 días festivos. La mitad del año, de joda. La mitad del año. Miren. Y bueno, y como muchos saben ya, porque hemos hablado harto del tema, como sí, dicen los chilenos, sí, sí, en Ecuador se realizó un referendo con 10 preguntas, ¿no? 5 de ellas estaban ligadas a reformas constitucionales y las otras 5 tenían diferentes temáticas, como por ejemplo la pregunta número 8, que dice: ¿está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Y es que la tradicional feria taurina de Quito, que sí, cada... depende cuál animal, ¿no? También. Digamos animales en cuatro patas. Bien. Pues, ¿eh? No, sí, sí. Que cada diciembre se celebra en... Le decía que la feria taurina de Quito se celebra en diciembre generalmente, ¿no? Es una de las fiestas más importantes de la ciudad, pero no podrá incluir la muerte del animal en el ruedo, por lo menos en la capital ecuatoriana. En otras ciudades sí ganó el no, pero en la capital ecuatoriana ganó el sí. Así que bueno, pero claro, la feria quiteña, una de las más prestigiosas de América, mueve alrededor de 30 millones de dólares al año. Y tras la consulta popular, los empresarios taurinos idearon un plan de emergencia para no perderse, obviamente, el business en la feria de Quito. Entonces, si se realizan las corridas, la faena sí deberá incluir elementos de la corrida como los puyazos y las banderillas, pero no se efectuará la estocada, es decir, no matan al toro, pero sí lo torturan al pobre animal, lo cual representa una burla al movimiento a favor de los animales. Los empresarios taurinos del otro lado del ruedo alegaron que un toro de lidia se cría exclusivamente con el fin de participar en este tipo de espectáculo. ¿Y alguien le pregunta al toro? No, porque todavía no hablan en nuestro idioma. No, esa es la excusa con la que se amparan, obviamente, los empresarios taurinos, ¿no? Dice que son toros muy violentos, muy agresivos y que se crían para que los maten. Largalos al campo, papá. Y mientras Quito se convierte en la primera capital latinoamericana de tradición torera que prohíbe la muerte del toro en la lidia, los muyes se entretienen en el mercado. Los que sí se la pasan muy, pero muy, muy bien, son los vecinos amazónicos que viven de joda. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. No le digo que Brasil, un país que está a 41 días de joda, se vaya a parecer al estado de Oaxaca, me había dicho, donde están nuestros... Los muyes. No digo que se vaya a parecer de un día para otro, pero está tratando de acercar posiciones. Recordábamos que la semana pasada, en un fallo considerado histórico, el Supremo Tribunal Federal de Brasil reconoció la legitimidad de la unión civil entre homosexuales, lo que otorga a las parejas entre personas de un mismo sexo que más de un centenar de derechos que hasta ahora solo disfrutaban las parejas heterosexuales. La unión civil gay no es reconocida por el Código Civil brasileño, pero el fallo de la Corte Suprema tendrá que ser seguido por todas las cortes judiciales del país y también por todas las instancias gubernamentales. En relación a esta decisión trascendental en la vida social de Brasil, el miércoles pasado casi 10.000 personas marcharon en Brasilia, la capital brasileña, por la explanada de los ministerios para apoyar esta decisión y también el que propone penalizar en todo el país la homofobia. Ah, bueno. Un avance importante. Bastante importante. Convocada por la Asociación Brasilera de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Transexuales, la movilización, según sus organizadores, buscó que la sociedad brasileña y el mundo entero pueda visualizar la opresión, la discriminación y la marginalidad a la que es sometida esta minoría de la sociedad brasileña. Jessica Souza, activista transgénero y participante de la movilización, destaca en declaraciones a la cadena Telesur la importancia de tener una ley que proteja a este sector. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Latinoamérica. Porque Latinoamérica. Y es que lo que escuchábamos primero no era Jessica Souza, era más bien Lula da Silva, sí, nuestro Lula. Un separador que nos encanta y que se metió así. Vamos a escuchar a Jessica Souza. No, era como un presagio, porque dice, cuanto más democracia, ¿no?, mejor la calidad de vida de una nación. Vamos a escuchar a Jessica Souza, activista, transgénero y participante de la movilización contra la homofobia en Brasil. Creo que es muy importante tipificar la homofobia como un delito, porque esto ya es así para otros grupos. Hay leyes que protegen a niños y mujeres contra la violencia. ¿Por qué no defender a los gays y lesbianas con una ley contra la discriminación? Cuanto más programación cultural, cuanto más debate político, más democracia nos vamos a tener en este país y menos monopolio nos vamos a tener no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Los manifestantes también apoyan o se manifestaron en apoyo a la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 122, que trata una iniciativa que propone penalizar la discriminación por identidad de género. Además, la agencia Brasil informó que los y las participantes de la marcha hicieron un abrazo colectivo a la sede del Supremo Tribunal Federal para agradecer la decisión de la Corte Suprema de reconocer como legal la unión civil entre personas del mismo sexo, situación que hablábamos al comienzo de este bloque. La marcha que se realizó en Brasilia para exigir una ley que penalice la homofobia también pasó por aquí. ¡Córrase, que está pasando por aquí! Ah, permiso. Por Latinoamérica Vive. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1906... Las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones. En agosto de ese año, estalla una insurrección contra el presidente títere, Estrada Palma, quien solicita la intervención militar de Estados Unidos. Los norteamericanos desembarcan y designan como interventor a William Taft. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Otra fecha que se estuvo celebrando en esta semana fue la del 18 de mayo, que se conmemoró el asesinato de Túpac Amaru.

De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Isabela Teixeira, anunció la creación de un gabinete de crisis para evitar la tala ilegal y evaluar la respuesta ante esta situación. El Código Forestal de Brasil, aprobado en 1934 y modificado en 1965, establece la cantidad de tierra que puede deforestar cada agricultor, pero en el Congreso de Brasil se sostiene en estos días un polémico debate sobre la posibilidad de modificar la legislación para la protección del bosque. La normativa actual obliga a que el 80% de las posesiones de terreno en la selva amazónica se mantengan como bosque, pero esa cifra desciende hasta el 20% en algunas zonas. La propuesta abre muchas brechas, ya que además de reducir las áreas de preservación permanente que deben ser recuperadas, establece una amnistía para los productores que deforesten en sus predios, y si esta práctica se mantiene, se dejarían de reforestar hasta 15 millones de hectáreas, según el Ministerio de Medio Ambiente. Descontando el área de preservación permanente de Brasil, la ley indica que una reserva legal es una zona necesaria para el uso sustentable de los recursos naturales, la conservación y rehabilitación de procesos ecológicos y de la biodiversidad y la protección de fauna y flora nativas ubicada dentro de una propiedad privada. En San Pablo hubo protestas contra la reforma del Código Forestal, defendida por los agricultores y rechazada por los movimientos ecologistas que probablemente se esté debatiendo esta semana en la Cámara de Diputados. En la concentración estuvo presente la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que comentó el texto y dijo que es muy negativo porque amplía la deforestación en áreas de protección permanentes y destruiría todos los avances de la legislación ambiental logrados en los últimos 20 años. Es necesario un plan de agroecología que incluya aspectos de desarrollo y de combate a los efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones y plagas, y no solo el control de las emisiones. Y no se debe abordar el problema del cambio climático desde el punto de vista de las oportunidades de negocios, sin cuestionar temas estructurales. Si Brasil no se convierte en ejemplo y empuja al resto del mundo a reducir sus emisiones, todos nos veremos afectados. Latinoamérica vive una ventana abierta a nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos y con árboles en la selva. Y escuchamos a Los Miserables en un tributo a Víctor Jara, Mobile Oil Special. Americanos se tomaron de la mano, mamanderon, dieron de Está usted escuchando Radio Inteligente. Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1908... tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo hará cuatro veces más. 1910, los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. A la realidad de nuestro continente, Latinoamérica Vive, todos los martes de 10 a 12 horas a través de www.radioeter.com.ar. Para comunicarte con nosotros podés mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o podés hacerte amigo nuestro en Facebook en Latinoamérica Vive. También le decimos a toda la gente que a veces nos dice no los puedo escuchar, en esa hora trabajo, hago otras cosas. Nos puedes escuchar desde el blog del programa, que es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. A través de Facebook, varias personas se han contactado con nosotros, entre ellos Omar Britos, Silvina Romero, Hilda Susana Alegre Rojas, Fernando del Sur, Federico Montenegro. Y enviamos un saludo muy especial a nuestros compañeros de FM Tincunaco, que nos están retransmitiendo el programa los días jueves de 13 a 15 y sábados también de 13 a 15. También un saludo muy especial a Javicho Palomino desde Lima, Perú, y a FM Puentes, con quienes estuvimos también dialogando durante esta semana. Y a lo largo del programa estuvimos escuchando una serie de spots titulados Injerencia Yanqui en Latinoamérica, una serie de 9 producciones que trata de describir sucesos en los cuales se violaron las soberanías de las naciones latinoamericanas por la CIA y el ejército norteamericano. La producción estuvo a cargo de Idol Gallardo y Sabrina Acosta, y en la narración Richard Ezequiel Peñalver para Radio Nacional de Venezuela. Vamos a compartir uno más, Injerencia Yanqui en Latinoamérica. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1908... tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo hará cuatro veces más. 1910... los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Latinoamérica. Latinoamérica. Vive. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Muy bien, llegó el momento de compartir las voces de otras radios de nuestro continente. Y en Costa Rica, universitarios se declararon en contra de la homofobia. Las universidades públicas costarricenses declararon el Día Internacional contra la Homofobia. Además, se proclamaron como espacios libres de discriminación por discriminación sexual. La propuesta incluye que la temática sea más que un eje transversal en las carreras estudiantiles. Compartimos el reporte de Laura McQuiddy desde Voces Nuestras. Las universidades públicas costarricenses, además de declararse espacios libres de discriminación por orientación sexual, declararon de interés institucional el Día Internacional contra la Homofobia. El representante del Consejo Nacional de Federaciones, Randall Otárola, dijo que la idea es lograr concientización para evitar las diversas formas de discriminación. La propuesta incluye que la temática sea más que un eje transversal en las carreras. La libertad de la sexualidad es un derecho a decidir. Es un derecho personal que tiene toda persona para lograr consecuentemente sus intereses personales. A pesar de que existen estas recomendaciones internacionales, aún en algunos países penalizan la homosexualidad. Solo en el 2010, 256 personas fueron asesinadas en Brasil por crímenes de odio debido a la homofobia. Ricardo García, representante de ONUCIDA ante Costa Rica y Panamá, se refirió al respecto. El año pasado, solo en el 2010, 256 personas fueron asesinadas por crímenes de odio debido a homofobia y transfobia solo en Brasil. Y hablando de una región, de un país mucho más cercano, 34 crímenes de los cuales fueron víctimas por homofobia y por transfobia fueron reportados en Honduras. No tengo las cifras de Costa Rica, entiendo que no hay reportados crímenes en los últimos años, pero sí las organizaciones no gubernamentales reportan actos de violencia física y verbal, particularmente por parte de las fuerzas de policía y particularmente a la población transgénero. Por otra parte, la Coalición de Organizaciones por la Diversidad Sexual de Costa Rica señaló que seguirán coordinando con las universidades para promover acciones concretas y así erradicar la homofobia, al menos en los centros educativos. Este avance y este aporte de las universidades es sumamente importante. Por supuesto, hay muchos pasos a seguir. Lograr pasarlo del papel a la práctica es un proceso importante y las organizaciones de sociedad civil estamos acá también para apoyar como profesionales a las universidades. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura McQueen. Y en Chile se vive un descontento generalizado. Se realizaron protestas el viernes y el sábado pasado. En el país trasandino se da la tradición que cada 21 de mayo entregue el presidente de la República una cuenta del estado del país, demostrando avances y asumiendo compromisos a futuro. A la vez, es tradición que ciudadanos que no están conformes con la situación actual del país sean parte de movilizaciones. Luis Jerez nos informa desde Radio San Bartolomé, Chile. Dos potentes jornadas de protestas y de movilizaciones se vivirán en Chile hoy y mañana, cuando se espera la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en el Congreso Nacional. Y es que si bien es una tradición que cada 21 de mayo el presidente chileno entregue una cuenta del estado del país, revisando avances y también asumiendo compromisos a futuro, también es tradición que trabajadores, estudiantes, cesantes, pueblos originarios, ambientalistas y todo aquel que sienta que se está quedando debajo de la mesa sea parte de movilizaciones. En esta ocasión el tema aparece mayor, ya que se ha visto un descontento generalizado y en todas las ciudades de Chile, no solo en Santiago y en Valparaíso, donde está el Congreso Nacional, habrá protestas hoy viernes y mañana sábado. Luz Alfaro, del Movimiento de Defensa de Coquimbo en el norte de Chile y de la Red Ambientalista, explicó que hay demasiados motivos para protestar. No solamente tenemos problemas ambientales, también tenemos problemas sociales, tenemos problemas de salud, de educación, en fin, un montón de problemas que están haciendo vista gorda a la autoridad respecto a todo eso. Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes queremos dar una alerta potente y una señal potente de que nosotros queremos otro Chile. No podemos seguir permitiendo que exista el Chile que tenemos ahora, que donde los intereses creados, los intereses económicos estén primando por sobre los derechos de las personas. comuneros mapuches que se mantienen en huelga de hambre. La criticada aprobación de Hidroaysén, un proyecto de generación eléctrica en el sur de Chile que inundará parte importante de la Patagonia, el rechazo de los estudiantes al sistema de educación y su financiamiento, también el incumplimiento de compromisos de campaña del presidente tal como se anunciaron, la demora en la reconstrucción por el terremoto, son algunos de los temas que tendrán en la calle a miles y miles de chilenos este viernes y sábado. Todo ello sumado a otras demandas y a la baja de popularidad del presidente Sebastián Piñera, auguran dos intensas jornadas de movilización y protestas. Diga lo que diga y anuncie lo que anuncie el primer mandatario en el discurso más importante del año este sábado. Desde Chile, Luis Jerez, a leer contacto. Y en Panamá, el gobierno admite que el país registra déficit económico. Los gastos del gobierno crecieron en 34 millones de dólares, los cuales han sido invertidos principalmente en proyectos de infraestructura, como aeropuertos, carreteras y hospitales. Asimismo, más de 80.000 personas pidieron una prórroga en el pago de impuestos sobre la renta y al no cobro de las multas. La deuda pública panameña aumentó 120 millones de dólares en los 21 meses de gestión del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, admitió el Ministerio de Economía y Finanzas. Escuchamos el informe de Pallín Atencio desde Radio Baraguas, Panamá. Así es, las finanzas del Estado tuvieron un déficit de 264 millones de dólares en el primer trimestre del año. Ingresaron 50 millones de dólares menos que el año pasado y de no recuperarse a fin de año, el gobierno panameño tendría que posponer la entrada de algunos proyectos. Así lo confirmó Dulcidio de la Guardia, viceministro de Economía y Finanzas. De la Guardia subrayó que el déficit de 0.9% está dentro de lo permitido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que permite un déficit de hasta 1.5%. En el primer trimestre ingresaron 375 millones de dólares, se gastaron 230 millones en proyectos de infraestructuras y los gastos corrientes del gobierno crecieron en 34 millones de dólares. Terminamos el primer trimestre del cierre fiscal de marzo de este año con un déficit de 264 millones de dólares. Pero lo más importante es que ¿de dónde se origina el déficit? Principalmente porque nos hemos gastado 230 millones de dólares más en todos los proyectos de infraestructura que estamos llevando a cabo, que son los aeropuertos, las carreteras, los hospitales. Pero los gastos corrientes, o sea, lo que son los servicios que se requiere el Estado para crecer, para funcionar más, los gastos sociales aumentaron 174 millones de dólares, mientras que los ingresos, o sea, lo que pagamos los panameños de impuestos, le entraron 375 millones de dólares más. El bajón en los ingresos fue atribuido por De la Guardia a que más de 80.000 personas naturales y jurídicas pidieron una prórroga en el pago del impuesto sobre la renta y al no cobro de las multas. Desde Radio Veraguas en Panamá para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Mire, me va a romper todo el estudio, señor. Pare de zapatear un poco. No puedo parar. Tiene las manos ensangrentadas de tanto tocar el tambor. Le pego al tambor, a las paredes, me di unas bofetadas hace un rato. No puedo parar. Le digo la verdad, no puedo parar. La ciudad de La Habana vio en el año 1963 el nacimiento de un fenómeno cultural sin precedentes, los papines, un excepcional grupo de voces y percusión formado por los hermanos Luis, Alfredo, Jesús y Ricardo Abreu. A este último lo llamaban cariñosamente sus familiares y amigos Papín. Es él, precisamente, quien dirige el grupo y de ahí su nombre de Los Papines. Los Papines, desde su creación, son una de las agrupaciones rumberas más conocidas en Cuba y en el exterior, por la calidad y originalidad de sus interpretaciones musicales, en las que demuestran ser unos verdaderos maestros de la percusión cubana. Tranquila, mi amiga, yo sé que contigo no hay arreglo, consuelo, me niego. Estos músicos, considerados como exóticos en algunas regiones del planeta donde la rumba no es de consumo frecuente, cultivan un amplio repertorio siempre dentro de la línea afrocubana, enfatizando en la rumba, trabajada de manera original y con elementos novedosos. Comenzaron tocando guaguancó, columbia, jambú, jiribillas, todas ellas manifestaciones muy especiales de la rumba cubana. Los Papines se iniciaron como músicos profesionales en centros nocturnos de la ciudad, entre ellos el legendario cabaret Tropicana, hasta llegar a los más exigentes escenarios de Cuba y del mundo, y continúan siendo, después de más de 40 años de carrera artística, una referencia en el ámbito de la percusión afrocubana y afrocaribeña. Con únicamente 5 músicos, se apoderan de la escena y crean un espectáculo irrepetible, haciendo las delicias del público, combinando las más genuinas manifestaciones de la rumba. Los Papines despliegan la energía de una banda gigante, atributo que constituye una marca única de sus actuaciones. Auténticos virtuosos del tambor, perfeccionistas de una música considerada hasta entonces marginal y de impacto minoritario, el rigor y la creciente madurez de sus brillantes espectáculos, que incluía impactantes solos de tambor, sin desdeñar el baile y un acople vocal irreprochable, fascinaba y sigue fascinando por igual a los públicos de cualquier latitud. Los Papines forman parte indisoluble de las claves que han remodelado la identidad musical y cultural en las últimas 4 décadas, aportando una visión distintiva, colorística y ancestral a la música popular de Cuba. Mire, voy a tomar aire un poquito. Baje un cambio, por voy Dios, voy a bajar señor. Un cambio solamente. Mire para despedirnos. Tiene las manos, solamente Dios. Para despedirnos, para decirles a todos ustedes que los esperamos nuevamente el martes que viene de 10 a 12 horas para abrir una vez más la ventana a nuestro continente y compartir qué es lo que está pasando en nuestra patria grande. Nos vamos, no sin antes anunciar o pronunciar a nuestras fuentes informativas, ALER, Agencia Pulsar, Telesur, ANSA Latina, Prensa Latina, Radio Nacional de Venezuela, Radioteca.net, Latido Americano de FM Moreno, Prensa Latina, Ecoportal y Argenpress. Y también queremos enviar un fuerte abrazo a nuestros amigos de FM Tincunaco que retransmiten el programa los días jueves de 13 a 15 horas. Y sábados también de 13 a 15. Nuestro compañero Martín estuvo a cargo de la operación técnica de este programa. Mi nombre es Valmiro Mainetti. ¿Y su nombre cómo era? Fernanda Villanueva. No se lo olvide, ¿eh? No me lo olvido. No se preocupe que no me lo olvido. Nos vamos bailando con Los Papines de aquí hasta Avenida Corrientes. Hasta Cuba. Hasta el malecón. Hasta Cuba no paramos. Hasta el martes que viene.